O sea, ¿qué tanto tenemos en estima lo que es el dinero, lo que es el trabajo, lo que es el estatus, lo que es la personalidad, lo que es ya dije el estatus social, ¿no? Pero esas son relaciones especiales que nosotros entablamos constantemente sin darnos cuenta que al hacer eso pues nos alejamos más de la realidad. Por eso cuando no obtenemos cosas que estamos deseando en un futuro que nunca va a llegar, cuando estamos deseando esas cosas y de repente se llega el momento y no las obtenemos, ¿qué pasa? Sufrimos, ¿no? Sufrimos por esas relaciones especiales que entablamos y empezamos a cuestionar el por qué no se nos dan las cosas, empezamos a echar culpabilidad a la situación, a otras personas, a la vida, a las circunstancias, y empezamos a decir, esto no es para mí, no es mi suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y al tomar este tipo de decisiones, pues no nos ponemos a meditar un poquito sobre las relaciones especiales que estamos entablando y de las cuales nos deberíamos estar desprendiendo. ¿Por qué? Porque todo eso no es real, independientemente de la forma que le estemos dando, o sea, por más bonita que lo veamos, pues no son reales, ¿no? Y esa forma que le demos probablemente pues haga sentido o tenga lógica, ¿no? Para nosotros lo que observamos, pero al final de cuentas no deja de ser más que una ilusión. Entonces, la relación de amor especial es otra relación que viene del ego, ¿no? Que empezamos a tergiversar y decimos, por ejemplo, la relación que tengo con mi pareja, que tengo con mi novio, que tengo con mis hijos, etcétera, etcétera, la empezamos a evaluar y le empezamos a poner una etiqueta de que este es el amor por mi familia, por mi pareja, por mis hijos, por mis amigos, y eso nos hace pensar que eso es el amor, cuando el ego pues está prácticamente sonriendo y aplaudiendo de que nos estemos creyendo que el amor es así, que hay diferentes tipos de amores, que no lo podemos nosotros ir calificando, que le podemos ir dando una forma que a nosotros nos parezca y que parezca real, ¿no? Cuando no lo es. Entonces, si nosotros decimos, yo siento amor por esta persona, entonces probablemente también en la mente, cuando estás tergiversando lo que es el amor, va a haber también entonces el odio, ¿no? Es decir, siento amor por esta persona y siento odio por esta otra. Como lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones de la luz y la oscuridad, del ego y pues de la verdad, ¿no? Entonces, en la relación especial se viene desde un deseo oculto en el que decidimos nosotros o le damos una interpretación a lo que es el amor desde nuestra pequeña perspectiva, ¿no? Y estamos entablando este tipo de relaciones especiales con todo el mundo. De hecho, cuando decimos somos de tal país, somos de tal partido político, somos de, inclusive, ¿no?, hasta del tipo de sangre, o sea, hacemos diferencias. Y al final de cuentas, o sea, todo esto, pues, no importa. Porque así como ahorita estamos en este país, en este planeta, podríamos también haber sido, por ejemplo, una ratita, una cucaracha, una parte de un árbol, ¿no? Entonces somos muy afortunados de ser seres humanos y de tener toda la capacidad para vivir la vida plena. Pero, pues, ¿qué hace la mente? Pues, no es tan plena como yo quiero. Entonces, vamos a ponerle matices a la vida. Vamos a ponerle colores aquí medio grises, medio oscuros, en los que no vea para nada la felicidad, ¿no? Y bueno, les decía, mi perrita quiere opinar, pero les decía que las relaciones especiales que nosotros estamos ahí creando, a veces no nos damos cuenta, o sea, desde dónde vienen, o sea, el trasfondo de ellas. Y obviamente, pues, todos queremos vivir en un mundo pleno, todos queremos sentir amor, todos queremos sentir que estamos protegidos, todos queremos sentir felicidad, todos queremos sentir esa unión. Pero mientras sigamos albergando, pues, estos retacitos de información errónea, pues no nos vamos a liberar de la ilusión. Porque con que conservemos una sola ilusión en nuestra vida, pues podemos decir que todavía seguimos creyendo en las ilusiones. Obviamente nadie quiere pensar eso, ¿no? Nadie quiere sentir que está viviendo en la ilusión. Pero si seguimos entablando o seguimos dando la importancia a las relaciones especiales, pues sí, vamos a seguir en el lado equivocado, en el lado del ego, en el lado del error. Y recuerden que los errores se pueden corregir, ¿no? Pero para ello nos tenemos que dar cuenta antes de que estamos cometiendo errores. El ego nos va a hacer creer, obviamente, que nos podemos liberar de las cosas estas, ¿no? Decir, yo me libero de la culpa, yo no tengo la culpa de lo que yo estoy sintiendo por lo que la persona aquella me dijo, o me hizo o no hizo. Y entonces te dice, no, tú estás bien, tú sigue así, o sea, nos da la razón. Por eso tenemos conversaciones muy, muy fuertes a veces con nuestra propia mente, ¿no? Que tenemos alguna pregunta, alguna duda, pero es que esta persona hizo esto, o por qué está sucediendo esta situación en mi vida. Y vienen las respuestas, y a veces las respuestas parecen estar a nuestro favor. Y a veces nuestras mismas respuestas, o sea, nos hunden más en la ansiedad, nos hunden más en el miedo, en el estrés. Por eso a veces se dice, oye, calmado, calmada, ¿no? O sea, todo lo que estás pensando, todo lo que te estás diciendo no es real. Entonces, obviamente, cuando las cosas que te estás diciendo te están subiendo el ánimo, pues te gusta pensar, bueno, pues estoy bien, ¿no? Pero pues independientemente de las cosas que te estés diciendo o que nos estemos diciendo en la mente, pues no son reales. Así como estamos escuchando esas respuestas, pues podríamos escuchar otras, porque es nuestra propia creación. Al menos que estemos en un momento de disposición de soltar todo y de dedicarnos a realmente escuchar esa voz sabia que viene desde nuestro ser y que no viene desde nuestra mente, de nuestros pensamientos. Porque a veces también podemos tergiversar eso y decir, ay, me llegó un mensaje, estaba yo meditando. Pero hasta la parte espiritual que uno considera a veces, ay, yo estoy muy espiritual, o sea, hasta esa parte espiritual viene de un ego, cuando uno no se centra en su ser, ¿ok? Entonces, esa relación especial es un mecanismo muy, muy extraño, o sea, muy enredoso, porque a veces podemos decir que, sí, está para nosotros esto, está para nuestra ayuda, está para apoyarnos, y después uno se da cuenta que, solamente era mi interpretación, solamente esto es parte del ego, esto me quiere confundir, o sea, me quiere separar. Entonces, es muy fácil darnos cuenta cuando estamos estableciendo relaciones especiales. ¿Por qué? Porque nos hace ver que somos diferentes, que estamos separados, que tú y yo no somos iguales, que vamos por la vida, cada quien en su lucha, y que nadie, o sea, nos ayuda, si nos ayuda, pero pues yo, mi vida es más difícil que la tuya, o las cosas que yo tengo que hacer obviamente son más importantes que lo que tú vives, o lo tuyo no es, o sea, empezamos a hacer ese tipo de análisis que nos llevan a una separación, que no nos vemos en la otra persona y que no podemos aplicar la empatía, y no la empatía de la que pues estamos acostumbrados a interpretar, ¿no? El libro nos ha dicho que la empatía no es sentir lo que la otra persona está experimentando, o sentir pena por la otra persona, ¿no? Empatía es ver la fortaleza que tiene la otra persona o el otro ser, porque sabes que, o sea, que puede, ¿no? Que puede sacar esa fuerza, que lo puede mover, que la puede mover, y que tiene todas las herramientas en la vida para transformarse. Obviamente cuando estamos en momentos medio difíciles, entre comillas, porque así a veces lo vemos, ¿verdad? Pues no podemos ver la luz. ¿Por qué? Porque estamos analizando cómo solucionar algo que nosotros vemos como problemas. Y a veces es bueno, ¿no? También escuchar la perspectiva de los demás, por eso los consejos, ¿no? Porque nos abren esas puertas, ¿no? Que al meditar, pues uno también lo puede hacer, y no creerse solamente lo que uno está pensando. Inclusive, no sé, o sea, que puede ser lo que estés pensando en este momento, pero lo que sea que estés pensando, pues no es real. No es real, así que si es algo que te está afectando, pues tranquilo, tranquila. Y si es algo que te está llenando de felicidad y escuchas pues que no es real y tal vez te desanimes, pues no es el punto. El punto es de que podamos soltar todo aquello que no es real, y lo que no es real son nuestros pensamientos, ¿ok? No vamos a ver a la relación especial como un aliado, porque eso es lo que busca el ego, ¿no? Busca que nos enfoquemos en todo aquello que nos, de alguna manera, nos quita la sensación de estar tranquilos, de estar en paz, de estar felices. Pero no tiene el poder el ego de quitarnos nada. Nada más tenemos la sensación de que eso nos sucede. Y mientras estemos enfocados en la ilusión, pues vamos a seguir separados los unos a los otros, ¿no? De hecho, nos dice en el párrafo 15, nos dice que el núcleo de la ilusión de la separación reside simplemente en la fantasía de que es posible destruir el significado del amor. Nuevamente se los voy a leer. El núcleo de la ilusión de la separación reside simplemente en la fantasía de que es posible destruir el significado del amor. Y ya sabemos que el amor es completo, es eterno y es total. O sea, no hay amores a medias, no hay poquito amor, no hay mucho amor. No hay niveles, pues, no hay categorías. Y cuando comprendemos esto, cuando recordamos esto, entonces nos abrimos, nos damos esa oportunidad de abrirnos al amor a la vida, al amor a este instante, al amor por la existencia propia y la del mundo entero. Si nosotros no existiéramos, pues probablemente no tendríamos ni idea de este mundo. Tal vez este mundo ni existiría, ¿no? ¿Qué tal si nada más todos estamos durmiendo y todos estamos creando este sueño que le llamamos vida y que le llamamos planeta Tierra, y que estamos experimentando todo esto a través de puros sueños? Cuando nosotros estábamos dormidos y nos despertamos, pues sabemos que estábamos dormidos, ¿no? Y si estábamos soñando, y si nos acordamos los sueños, decimos soñé esto, otro, pero te despiertas y dices, no era real, no fue real. Y en cambio, cuando estamos despiertos, o sea, nos decimos muchas cosas en nuestra mente que nos causan estrés, que nos causan dolor, que nos causan tristeza, que nos causan enfado, que nos causan ira, y no nos decimos, hey, no es real. Despierta. ¿Por qué? Porque creemos que porque tenemos abiertos los ojos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos es real. Y no es real. Son fantasías, son malos libretos que estamos haciendo del día a día. Entonces, en nosotros va a estar, o sea, va a depender si queremos escuchar, por ejemplo, las lecciones de este curso, las enseñanzas de este curso y seguirlas, o seguir con las ilusiones. No hay de otra, ¿no? Estamos eligiendo entre la verdad y las ilusiones. Y este curso, inclusive, fíjense, que hoy en la mañana terminamos ya todo el curso, la parte textual, la parte del texto de ahorita de lo que les estoy leyendo. Ya terminamos nuevamente el libro de Un Curso de Milagros por no sé cuántas ocasiones más. Pero ya llevamos 8 años, casi 9 años con el curso. Y en la última lección del día de hoy y también del libro Un Curso de Milagros, nos habla de elige de nuevo, ¿ok? Y ahorita yo lo que les estoy leyendo del capítulo 16 y el apartado número 5. Y aquí nos está diciendo que decidir entre si escuchar o no las enseñanzas de este curso y seguirlas no es sino elegir entre la verdad y las ilusiones. Entonces, es muy simple recordar que podemos elegir. Si no te gusta lo que estás sintiendo, cambia entonces lo que estás pensando. Elige de nuevo, como nos dice al final de este libro, que no voy a hablar de eso, pero si quieren ustedes escuchar, escuchen la grabación de la mañana del día de hoy, 22 de enero, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este curso, o sea, desde el inicio nos habla de lo que es una ilusión y de lo que es el ego y de lo que es la verdad y pues las ilusiones, ¿no? Y ambas no se pueden confundir. Nosotros sabemos cuando estamos eligiendo entre una ilusión o entre la verdad. Y ya que digamos nosotros que no sabemos, ya es que nos estamos haciendo nosotros nuestra propia película de que no sabemos, pero sí sabemos. Cuando elegimos sobre la verdad no hay miedo, no hay angustia, no hay estrés, no hay ni siquiera un atisbo de desconfianza. Y cuando eliges por el ego, pues hay todo eso, o sea, miedo, desconfianza, ira, falta de paz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes están empezando tal vez el libro de Un Curso de Milagros y ahorita van en la lección 22, que es la que corresponde a este día, porque es el día 22 de enero, entonces son 365 lecciones, ¿no? Pero bueno, les decía que si están en esa lección, pues tienen todavía muchas oportunidades para volver a despertar, si así lo quieren ver, ¿no? Como decir, estaba soñando, ok, voy a despertar. Estaba soñando, voy a despertar. No me voy a creer todo lo que mi mente me dice y voy a ir por el camino seguro, el camino de la verdad, el camino del amor, el camino de la unicidad. Entonces, es muy sencillo. Cruzamos un puente y a nosotros está decidir si cruzamos el puente y seguimos por el camino de la luz o el camino de la oscuridad, ¿ok? Entonces no podemos elegir entre los dos, es decir, hoy elijo este otro camino y mañana me voy hacia la luz. Hoy me enojo y mañana ya veremos. Hoy me angustio y mañana ya veremos. O al rato ya veremos, ¿no? Y al final de cuentas y en el último párrafo también se nos recuerda que pues llevas a cabo la lección más fácil de la que uno se pueda enfrentar y también la única, o sea, cruzar el puente que conduce a la realidad, simplemente porque te darás cuenta de que Dios está del otro lado y de que aquí pues no hay nada en absoluto. Es imposible no llevar a cabo la elección que naturalmente llevarías a cabo si te dieses cuenta de esto. Cuando yo les hablo de los dos caminos, que hay una bifurcación que más adelante, bueno, en uno de los apartados nos habla de la bifurcación del camino, pues habla de lo mismo, entre elegir entre el ego y la verdad, ¿no? O entre las ilusiones y el amor. Entonces, aquí estamos antes del puente, y si quieren, o sea, ok, cruzo el puente, vamos a cruzar el puente, sabemos que del otro lado está la verdad, pero aún así tal vez uno dice, ah, y si me voy por este otro camino ya que crucé el puente, ¿no? O sea, así lo vemos cuando todavía estamos con ilusiones, estamos conservando ilusiones, pero cuando ya definitivamente te soltaste, sabes que después de este puente ya no hay más camino y ya no hay ningún retroceso, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado que me podría estar hablando mucho más y mucho más, pero vamos a pasarnos a los ejercicios de respiración, ya que la semana pasada casi no hicimos porque también me extendí bastante. Entonces vamos a empezar, ya saben, inhalando y exhalando. Inhalando 5 segundos y exhalando otros 5. Si no pueden inhalar 5 y 5 y exhalar 5, háganlo a su ritmo. Esto nada más es como para que lo pongamos en práctica con un seguimiento que nos está hablando y la voz nos dice inhalen y exhalen, ¿ok? Entonces vamos a comenzar inhalando tranquilamente. Y exhalen. Relax and get comfortable. Focus on your breathing. Entonces, enfocarse en su respiración. Y empezamos. Breathe in. Inhalen. Y exhalen. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Inhalen. Breathe out. Exhale. Breathe in. Y bueno, disculpen, les puse el de 10 segundos. Estamos inhalando 10. Bueno, aquí vamos a comenzar con el de 5, ¿ok? Relax and get comfortable. Focus on your breathing. Concéntrense en la respiración. Inhalen. Breathe in. Breathe out. Y exhalen. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe

Si están ahorita pensando, están conscientes de lo que traen, puede ser un dolor físico, puede ser algún malestar, puede ser alguna irritación, puede ser algo de ira o de tristeza o de preocupación o de miedo. Vamos a llevar todas estas emociones hacia la nube, vamos a pedir que se nos libere de todo aquello que nos esté quitando nuestra paz, ¿ok? Y bueno, si en dado caso, si estén relajados, estén relajadas y no venga ningún pensamiento a ustedes, vamos a ayudar un poquito preguntándoles cuál es tu nombre y vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Te sentiste bien? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Te molestaste el día de hoy? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que pasó el día de hoy en tu vida? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Tuviste miedo, angustia, estrés, dolor, ira, resentimiento? Vamos a llevar las respuestas hacia la nube. Y así vamos a traer ahorita, si ya están entendiendo la dinámica, todos los pensamientos vamos a visualizarlos y los vamos a llevar a la nube de una manera neutral. No los vamos a calificar, ¿ok? Como buenos o malos o más o menos, no. Simplemente vamos a llevar todo aquello que traemos en nuestra mente para que esté ligerita y para que estemos tranquilos haciendo este ejercicio, ¿ok? Entonces, si tú estás enojado, si estás enojada, si estás preocupado, preocupada, tienes ansiedad, tienes miedo, vamos a llevarnos todas estas emociones hacia la nube. Todo va a salir y si quieres hacer una meditación más amplia, puedes ahorita pausar el video o el audio, depende de cómo vais a estar escuchando, o si estamos ahorita en vivo, pausa el audio y ahorita que termines le vuelves a dar play y ahí vamos a continuar, ¿ok? Entonces si es así, ponle ahorita pausa aquí. Y bueno, para los que no, vamos a continuar, vamos a dirigirnos hacia esta nube que recuerden que está frente a nosotros, está muy cercana a nosotros y la vamos a atravesar. Entonces vamos a dar unos pasos ligeros. Primero inhalamos y exhalamos. Aquí vamos a dirigirnos hacia la nube. Podemos sentir la frescura de la nube en nuestro rostro y aquí mismo salimos de la nube. La nube se queda ahí. Nosotros no nos quedamos con la nube ni nada de ninguna parte de la nube se queda con nosotros. Entonces, hacia adelante observamos una luz circular enorme, blanca, con una luz incandescente. Se puede ver a lo lejos que es enorme y por más de que uno trata de verle el final del contorno, no se ve. Se ve todo difuminado porque es la luz del Espíritu Santo y que lo abarca todo. Entonces vamos a dirigirnos hacia la luz, no temas, cada paso que nosotros damos es como si estuviéramos multiplicándolo por 10 pasos. Y bueno, vamos a dirigirnos hacia esta luz que nos va a llenar de paz y que la podemos sentir ya cerca de nosotros. Vamos a voltear a ver la nube y la nube se está deshaciendo, ya quedan muy poquitas partes de la nube. Y con ella se van deshaciendo todos nuestros pesares, todo nuestro estrés, todo aquello que estábamos cargando que pues no lo necesitábamos, ¿ok? Entonces vamos a dar más pasitos hacia el frente, nos estamos acercando más hacia la luz. Ya como nos vamos acercando podemos sentirla en nuestro cuerpo, podemos sentir cómo nos está alumbrando, alumbrando nuestro camino. No temas, si tienes miedo, ahí hay una mano que te está dando para que te guíe y es la mano del Espíritu Santo, ¿ok? Así que no temas. Ya casi estamos frente hacia esta luz, todavía nos falta un poquito más. Ahora vamos a voltear, vemos ya un puntito allá hacia la nube y en estos momentos se desvanece por completo. Y con ella todos tus pesares. Todo aquello que se fue a la nube ya se desvaneció, ya no lo necesitas. Y si llegase a volver en algún momento, recuerda que puedes volver a hacer este ejercicio, pero ahorita ya no es necesario. Vamos a dirigirnos hacia la luz que les digo, el Espíritu Santo, y ahorita vamos a encontrarnos frente a ella y podemos inhalar, inhalen. Y exhalen. Y en estos momentos podemos sentir cómo la luz viene hacia nosotros, se conecta a todas las células de nuestro cuerpo, empezando por los pies, terminando hasta la cabeza. Todas nuestras células están conectadas con esta energía de amor, de paz, de armonía, de felicidad, de sanación, de tranquilidad, de dicha. Entonces sentimos cómo esta luz está viajando por todo nuestro sistema nervioso, sistema óseo, sistema sanguíneo, sistema inmunológico, todos los órganos vitales, y llévenlo también al área que ustedes crean necesitar más, algo que les duela, alguna condición que tengan en su cuerpo, y concentren ahí esta luz, esta energía, para que esté con ustedes. Para las mamás que están pues a punto de ser madres o que están embarazadas de poco tiempo, también pueden mandar esta luz a sus bebés. Compártanla. Y ahora vamos a compartirla también con todos nuestros seres queridos, con todo nuestro entorno. Vamos a enviarla al área de nuestra casa. En un segundo se carga toda nuestra área de nuestra casa de esta luz maravillosa que nos cubre a todos, nos cuida a todos y nos libera de todo aquello que no necesitamos, ¿ok? Y vamos a envolver con esta luz a toda la humanidad, todo el planeta. Recuerden que esta luz viaja como la velocidad de la luz. Entonces, en muy pocos instantes ya quedamos cubiertos por esta luz. No pienses absolutamente nada, solamente concéntrate en sentir el amor. Inhala y exhala. Y aquí vamos a finalizar una charla más y meditación de encuentros existenciales. Pueden abrir los ojos o se pueden quedar más tiempo, el que ustedes quieran, ya sea respirando a su ritmo o haciendo la respiración profunda, ¿ok? Me despido, su amiga Janet Flores. Muchas gracias por acompañarme. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Inhalen. Y exhalen. Inhalen. Y exhalen. Hasta pronto.